Book 2 97 97 97 أدوات الوصل 4 Conjuncții 4 Conjuncții 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. El a adormit deși televizorul era pornit. El a adormit deși televizorul era pornit. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. El a mai rămas deși era deja târziu. El a mai rămas deși era deja târziu. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. El nu a venit deși ne-am dat întâlnire. El nu a venit deși ne-am dat întâlnire. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Televizorul era pornit, totuși el a adormit. Televizorul era pornit. Totuși el a adormit. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Era deja târziu. Totuși el a mai rămas. Era deja târziu. Totuși el a mai rămas. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Ne-am dat întâlnire. Totuși el nu a venit. Ne-am dat întâlnire, totuși el nu a venit. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Cu toate că nu are permis, conduce mașina. Cu toate că nu are permis, conduce mașina. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Cu toate că strada este alunecoasă, el conduce repede. Cu toate că strada este alunecoasă, el conduce repede. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Cu toate că este beat, merge cu bicicleta. Cu toate că este beat, merge cu bicicleta. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. El nu are permis de conducere, totuși conduce mașina. El nu are permis de conducere, totuși conduce mașina. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Strada este alunecoasă. Totuși, conduce așa repede. Strada este alunecoasă. Totuși, conduce așa repede. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. El este beat. Totuși, merge cu bicicleta. El este beat. Totuși, merge cu bicicleta. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Deși a studiat, nu găsește un post. Deși a studiat, nu găsește un post. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Deși are dureri, ea nu merge la medic. Deși are dureri, ea nu merge la medic. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Deși nu are bani, ea cumpără o mașină. Deși nu are bani, ea cumpără o mașină. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Ea a studiat. Totuși nu găsește un post. Ea a studiat, totuși nu găsește un post. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Ea are dureri, totuși nu merge la medic. Ea are dureri, totuși nu merge la medic. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Ea nu are bani, totuși cumpără o mașină. Ea nu are bani, totuși cumpără o mașină.